Ahora los Piojos nos recuerdan lo que más les interesaba de salir de gira. Sí, esa es parte de un proyecto y también de unas ganas nuestras, de unas ganas de salir de a mostrar lo que hacemos a otra gente, de otros pueblos. Es también una manera, una buena excusa también para conocer el mundo. O sea, de repente fuimos a México a hacer prensa y México realmente, no estoy haciendo prensa, pero realmente es un país alucinante por lo que es su cultura, realmente nos voló la cabeza. O sea, las pirámides, eso me pasó, por ejemplo, a Nueva York, es un flash en un sentido. Pero yo te digo, cualquiera de esos edificios es la mitad, muchísimo menos de lo que te, yo creo, de lo que son en sí las pirámides. Y eso es fabuloso, de repente poder llegar y conocerlo, eso es algo que te da la música que realmente es muy copado, ¿no? Además de, por ejemplo, para a mí la camiseta de Canigia, qué sé yo. Yo cuando voy a México o Chile trato de rescatar el folclore o las cosas folclóricas nativas, ¿no? Que tiene cada lugar, más que escuchar lo moderno o lo nuevo, porque escuchando el folclore, viste, te das cuenta mucho de lo que pasa y de lo grosso de cada lugar. Y mismo en Argentina, esa historia también en Argentina, como que también escuchamos bastante de lo que es la raíz. Desde el tango, el folclore, hasta el candombe rioplatense y todo, como que también somos unos acrílegos en realidad, ¿no? Escuchamos todo eso y hacemos cualquier otra cosa. De repente habían mochila de los Piojos, remerito de los Piojos, gorrito de los Piojos, llaverito de los Piojos, cosito de los Piojos, todo absolutamente fuera de nuestras manos, trucho, y muchas veces, qué sé yo, decís, bueno, viste, mata, qué sé yo, que si un pibe se quiere comprar remera de Piojos y que se la compre, está todo bien. Pero a veces hay cosas que ya no te gustan, ¿viste? Que ya no te gustan, que de repente es así, no tienen que ver con la banda. Pero que no puedes controlar tampoco. Cuando la suerte que querela fallando y fallando te largo y parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Y nosotros siempre lo llamamos ritual porque hay una presencia del público, una participación muy importante, es un show aparte. Y bueno, se genera todo un clima de ritual, de ida y vuelta muy fuerte, con mucha participación de la gente, y eso es algo que hay que vivirlo. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Flap de Flap, batería, El Marto, guitarra y voz, J de Jesucristo en bajo y voz son de Siniestros. Que aquí hacen a la sombra. Los días pasan y en tu interior vos lo quisiste al menos hoy. Algunas noches yo soy tu dueño, las otras tantas lo pedís vos. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, despertá tu naturaleza. El soldado nos trae malas noticias. Si ya no soy la presa fácil que hace morder, sido infiel. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Iván Noble. Arriba, abajo, al centro y adentro. Buena parte de las letras de este nuevo disco están dedicadas a una mujer. ¿Qué lugar ocupan ellas en tu creatividad? Es un disco de separación, así que... No de la A a la Z, pero la mayoría de las canciones tienen que ver con un momento de ruptura amorosa, así que... Pero en realidad, digo, a primera vista puede parecer que habla de vos, ¿no? Pero en realidad cuando uno está hablando de otra persona, estás hablando de vos mismo. Yo creo que a la larga este disco habla de mí, mucho. Y de mis torpezas y de mis conflictos personales con el tiempo y con el desamor. Y eso. Es un disco bastante autobiográfico. ¿Tuvo algo de terapéutico el proceso de creación y grabación? Algunos creen que las canciones pueden, no sé si terapéuticas, pero pueden exorcizar algunas cuestiones o mínimamente ser un testimonio personal de lo que uno anda siendo, ¿no? Siempre digo que los discos son fotos y si uno quiere que esas fotos se parezcan a uno, en general terminan a veces hablando de uno más de lo que uno quisiera. Así que... Nunca se sabe exactamente cuánto hay de ficción y cuánto autobiográfico en la obra de un tipo, ¿no? Pero en este disco en particular, sí, para mí fue un proceso de introspección y de revisarme y de ver cosas que me estaban pasando y que algunas terminaron siendo canciones. Tu carrera pasó de algo mucho más popular como eran Los Caballeros de la Quema a discos más íntimos. ¿Fue algo buscado o se dio así? Para mí es absolutamente natural. Y para mí habría que chequearlo, pero en general las bandas de rock son más... las canciones de las bandas de rock podemos aventurar que tienen una tendencia a hablar más de piel para afuera, ¿no? Ahí sacándole fotos a la realidad y hacer crónicas. Y en general los tipos que se hacen solistas, sobre todo a la edad que yo me hice solista, a los 30 y largos, es un momento donde uno empieza a mirarse más seguido para adentro, es un momento donde uno sale menos. Y antes lo que antes eran crónicas de lo que pasaba una vez que le dabas doble llave a tu puerta y, te iba, y salías por ahí. Y ahora terminan siendo más autopsias personales, ¿no? Y la música sí, es más introspectiva. Este disco en particular me parece que no. Este disco me parece que es bastante eléctrico y bastante... Si querés, yo creo que se podría parecer algunas de las cosas de las últimas épocas de Caballero. Está cantado distinto, está tocado de otra manera, pero tiene un espíritu... De los discos que yo hice solista, seguramente es el que más espíritu de canción rock tiene, ¿no? Pero sí, después de los 40 años, casi todo el tiempo te tenés a pensarte más. A los 20, ¿quién carajo se piensa? O sea, uno sale con amigos. La introspección, sí, te espera después de los 40 años, te espera. Y si no te espera, agárrate. Da la sensación de que buscaste un equilibrio entre la música y las letras para que ninguna de las dos se imponga a la otra. A mí me gustan las canciones. Y las canciones en general son simples, ¿no? Las canciones de música popular tienen pocos acordes, no suelen tener muchas pretensiones. Pero yo creo que tiene un vicio. En general los cantautores o los songwriters, o como quieras llamarle, muchos de ellos tienen un vicio que es confiar demasiado en la palabra y en el texto y hacer que la música quede demasiado en un segundo plano. Desde hace un tiempito yo tengo esa preocupación, y como no soy un tipo tan dúctil musicalmente, trato de rodearme de tipos que lo sean. Y Mariano Otero, de productor, es un tipo que es muy sofisticado musicalmente. Entonces, sin querer sofisticar demasiado una canción de rock, es un tipo que colabora a embellecerla. Que con dos o tres pinceladas la música tenga protagonismo, que no sea una mera excusa para que un tipo arriba diga una letra. Yo me considero un escritor de canciones y es probable que lo que mejor me salga sean las letras, pero no quiero relegar a la música a un segundo plano, entonces tengo como esta mirada y trato de sostenerla. Y me parece que en este disco en particular eso está cuidado, ¿no? Está bastante cuidado. Los anteriores también, pero en este, al ser canciones de rock, era buscar el promedio, que no sean canciones tontas y que tampoco se pongan pretenciosas y terminen dando vueltas carnero arriba de algo que al fin y al cabo a veces con tres acordes alcanza, ¿no? Mejor dicho, casi siempre en las canciones de música popular con tres acordes alcanza. Pero hay que ver cómo los tocas, quién los toca y cómo rodeas esos acordes, ¿no? Y Mariano es un gran productor para hacer de eso algo más lindo de lo que yo le llevo con la guitarra. Cuando ejercen, me gustan las feas. Cuando convencen, me gustan las buenas. Si es que se enojan, las malas me gustan. Casi sin ropa, me gustan las vedettes cuando no hablan. Las artistas cuando callan, las bailarinas si se apagan. Las modelos cuando se emborrachan, me gustan las rubias y no destinen. Las morochas que poco piden, me gustan las que te pasan el trapo. Y hablan las que te encierran en el baño. Pero entre nosotros sin me dan a elegir, me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Las que gustan de mí. Pero no tanto. Pero no tanto. Lectoras de hoyos y morondangas, mientras uno lo lean en voz alta. Grifis del Che con lindas piernas, pero por favor sin la remera. Me gustan las tiernas en extinción, y las abstemias en rehabilitación. Las atrevidas muy muy cerca, las arrepentidas cama afuera. Antipáticas me gustan siempre, las adorables